Unidos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. En el marco de las actividades, afortunadamente, la lista es muy, muy larga, bueno, pero queremos destacar fundamentalmente dos. Antes que nada, destacar esta actividad que es central, es un acto central barrial, que será el día de mañana, al mediodía, a las 12 horas en Plaza Lafone. Una actividad realmente importante de campaña, una actividad en la que tenemos que demostrar fuerza, que es para una zona muy amplia de Montevideo, podríamos decir, fundamentalmente para toda la zona oeste de la ciudad, pero que bueno, evidentemente sin dejar de estar en otras ferias, al este, etcétera, todos aquellos compañeros que puedan estar allí, sobre todo de esa zona que mencionábamos, es muy importante en el marco de una campaña que va tomando un calor muy importante. Así que mañana, sábado 21, a las 12 horas en Plaza Lafone, este acto central barrial de Unidad Popular Frente de Trabajadores como una de las actividades más importantes del fin de semana. Otra actividad muy importante ya en el departamento de Canelones va a ser el domingo 22, un desembarco con los compañeros presidenciales de la fórmula presidencial de Unidad Popular Frente de Trabajadores, los compañeros Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta, que se va a desarrollar de las 11 a las 12 y media en Pando, un desembarco en la Feria de Pando al mediodía, entre las 11 y 12 y media, una actividad también muy importante para el departamento de Canelones, que también, bueno, allí, fundamentalmente a los compañeros de esa ciudad de Pando, pero todos aquellos compañeros que puedan apoyar este desembarco en este departamento también tan importante, ¿no?, que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de población, ¿verdad?, que tiene la mitad de la población del interior que se ubica ahí, que también es muy importante que se desarrollen buenas actividades de parte de la Unidad Popular. Estas actividades, por supuesto, son muy importantes en sí mismas, por la presencia política que da, por el vínculo que podemos empezar a construir con la gente, por los aspectos de propaganda, pero queremos destacar que en esta etapa de la campaña empieza a ser aún más importante el trabajo previo que se hace para estas actividades, ¿no? Cómo se va invitando a la gente mano a mano, cómo se hace conocer que esta actividad se desarrolla en esa zona, la propaganda, los carros parlantes. Pero en esta etapa final de la campaña, donde empiezan a pesar aspectos menos racionales, ya el que no tiene un voto definido a esta altura y empieza a definirlo en el último mes, fundamentalmente en los últimos 20 días, ese voto empieza a ser definido menos por aspectos racionales, aunque esto nunca se pierde, ¿verdad? Pero tienen mucho peso aspectos que son más de emocionales, podríamos decir de alguna manera. Entonces nosotros ahí, en esta etapa de la campaña, el centro de gravedad de nuestra campaña se desplaza cada vez más, siempre es importante y tal vez siempre es lo más importante, pero cada vez más se desplaza al mano a mano, ¿verdad? A la reunión pequeña, a la reunión de familia, a la reunión con amigos, porque de otra manera es muy difícil competir en estos tramos de campaña donde lo que empieza a primar es el banderazo, es el etcétera, etcétera, todos aspectos que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, para argumentar esto, compañeros, esta semana, el día de ayer, si no me equivoco, hubo una importante reunión, podríamos decir, en Torre Ejecutiva, donde el presidente de la República, Lacalle Pou, se reunió con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, con el ministro de Trabajo, Arilzi, Aristi, perdón, y bueno, con, por supuesto, con el hombre del momento, el abogado Saldain, el hombre responsable, el hombre de confianza del sistema financiero para estos temas, como es meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores cuando se habla de seguridad social y de jubilaciones, ¿no? El tema de esta reunión, como ustedes saben, porque ha sido una noticia muy importante, es la estrategia de comunicación que va a alargar el gobierno con un presidente lanzado en campaña contra el plebiscito, ¿verdad? Una estrategia de comunicación que pretende profundizar la campaña del miedo. Dicen ellos que van a destacar los efectos inmediatos del posible triunfo del plebiscito, que tienen que ver con riesgo país, que tiene que ver con grado inversor. Entonces nosotros nos preguntamos, un jubilado que vive con 17.000 pesos, ¿qué le importa el grado inversor? ¿Verdad? A un jubilado que vive con la jubilación mínima, y si aún, aparte de esto, no tiene una vivienda propia, ¿de qué catástrofe se le puede hablar a una persona, no solo a los jubilados, te podríamos agregar acá a familias que viven con un salario mínimo, ¿de qué catástrofe se le puede hablar, qué le puede llegar a ellos el grado inversor? Pero tenemos que tener en cuenta además, más allá de esto, ¿verdad?, que poco no le importa, que no podemos subestimar estas campañas con tantos recursos, ¿verdad?, como ellos prevén que van a ser, lo llamaron un raíz en los medios de comunicación. De aquí en adelante, cuando prendamos la televisión, si no vemos a Saldain, vamos a ver a Arbeleche, si no vamos a ver a Aristi, si no vamos a ver al presidente de la República generando y profundizando la campaña del miedo. Entonces, compañeros, si nosotros en los medios de comunicación, si podemos estar, estamos, por supuesto, en las redes, podemos estar y estamos, por supuesto, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos competirle al gobierno y a toda la derecha y a una parte importantísima del progresismo, que ya son partidos ricos también, incluyendo al progresismo, podemos competirle en presencia en los medios de comunicación, aún si tuviéramos la plata, que por supuesto no la tenemos. Es absolutamente imposible, si podemos estar, estamos, pero absolutamente imposible competir, y mucho menos en un marco de igualdad, ¿verdad?, en los grandes medios de comunicación, con todo el poder del gobierno, el poder ejecutivo, con todas las bancadas, con todos los partidos, y también contra el progresismo y contra la fórmula presidencial del progresismo. Esto nos parece irrefutable. Ahora, nosotros, ¿dónde podemos ganar? ¿Dónde realmente nosotros somos imbatibles? Es ocupando el terreno, compañeros, es en el mano a mano, es en el cuerpo a cuerpo. Nosotros tenemos los argumentos, tenemos la verdad, defendemos los intereses de los más necesitados, de los trabajadores, de los jubilados, defendemos la seguridad social como distribución de la riqueza en un marco de solidaridad, sabiendo que el trabajador pobre no se puede salvar solo, no tiene capacidad de ahorro, no puede él con un 15% de su salario resolverse la jubilación, solamente lo podemos hacer en un marco de seguridad social, en un marco de que el Estado tenga un papel fuerte en la distribución de la riqueza, particularmente en la seguridad social. Entonces, en el terreno, somos absolutamente imbatibles. Con esto queremos decir que tenemos que abandonar la presencia en los medios de comunicación, la presencia en la calle, dejar de pintar muros, dejar de hacer ferias. No, cuanto más presencia, mejor. Cuanto más presencia, cuanto más muros, cuanto más pasacalles, mejores condiciones tenemos para después ir al boca a boca. Si el vecino sabe que nosotros somos del 26 de marzo, si el vecino nos conoce y sabe que somos de la Unidad Popular, si el vecino sabe también que estamos con el plebiscito, que estamos con la reforma agraria, que estamos con la auditoría de la deuda externa, que estamos por el Plan Nacional de Vivienda Popular, que estamos por defender el agua, nos genera mejores condiciones para hablar con el vecino. Pero pero de aquí al 27 de octubre, lo principal de la campaña, lo fundamental de la campaña, se desplaza al mano a mano, compañero, se desplaza a las tareas de base, se desplaza a que cada compañero tenga en su entorno uno, dos, tres, cuatro vecinos, familiares, amigos, que se los agarre para él y diga: yo a estos tres, cuatro los voy a convencer de aquí al 27 de octubre a que pongan la papeleta blanca al sí y a que voten la 326 o cualquier lista de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Nuestra fuerza, compañero, sin duda, es el colectivo social. Nuestra fuerza, sin duda, es nuestra ideología, son nuestros principios. Nuestra fuerza es la militancia consciente de todos y de cada uno. Entonces, no podemos esperar que se logren los objetivos solamente viendo o escuchando a Gonzalo Martínez, nuestro compañero candidato, a Eduardo Rubio, nuestro compañero candidato a Senado y a Diputación. Es imposible. Nuestra fuerza es que cada uno de nosotros, a nuestra militancia consciente, en su entorno, en su barrio, se agarre para sí, por decirlo de alguna manera, dos o tres vecinos, dos o tres indecisos, dos o tres personas que si no vamos nosotros no va a ir nadie, y verlo de aquí al 27 de octubre, dos, tres, cuatro, sin ser cargoso, por supuesto, pero dos, tres, cuatro, cinco veces, intentando persuadirlo, intentando convencerlo, sin pelearnos, ¿verdad? Siempre es más fácil convencer a un amigo, pero poniendo elementos, ayudando a pensar y sobre todo explicando una y mil veces los fundamentos a favor del plebiscito y los fundamentos a favor de que hay que defender el plebiscito y la importancia de que la izquierda vuelva al Parlamento. Entonces, compañeros, además, quisiéramos, por supuesto, siempre nosotros, y termino con esto, traerle buenas noticias, ¿verdad? Decirle: compañeros, sigamos así que el diputado ya está, compañeros, sigamos así que el plebiscito ya lo ganamos. Pero la verdad no es así, ¿verdad? Hoy no podemos afirmar que tenemos el diputado, hoy tampoco podemos afirmar que ya ganamos el plebiscito, ¿verdad? Entonces no esperemos de los candidatos, repito, nuestra fuerza es lo que cada uno y cada agrupación nuestra hace. Y orgullosos y admirados del enorme esfuerzo militante, honorario, consciente que hacen los compañeros en cada lugar, también debemos reconocer que puede ser insuficiente, que necesitamos más gente, que nuestra tarea es organizar pueblo, que nuestra tarea es llamar a la militancia, que nuestra tarea es dar un lugar de militancia a la gente, darle el lugar de militancia aunque nosotros creamos que lo hacemos mejor, ¿verdad? Nunca competir, siempre dar un lugar, siempre tender una mano, siempre ayudar a que militen más compañeros. Nosotros necesitamos en nuestro trabajo ahora, ¿verdad?, sumar gente a la militancia y que cada persona se agarre dos o tres para conseguir el voto, tanto para el plebiscito como para el voto de la 326, compañero. Entonces, tenemos mucha confianza en el colectivo social, mucha confianza en las ideas, mucha confianza en los principios. Está gran parte en nosotros que los objetivos de esta etapa se terminen logrando, si comprendemos que la tarea es política, que la tarea es boca a boca, que la tarea es cuerpo a cuerpo y que hoy es insustituible el trabajo en el lugar de cada uno para lograr los objetivos. Nos despedimos con estas reflexiones. Hasta el domingo, 9:30, en la audición dominical del 26, y como todos ustedes saben, de lunes a viernes, de 12:15 a 12:30, la audición del Movimiento 26 de Marzo, acá en CX36. Que pasen bien.